tus poemas o tus relatos. El aviso de lo que estás organizando. Esperamos tu mensaje en nuestro Facebook. Ochava Roma, desde Barrio Roma, Santa Fe, Argentina. Bienvenido a Un Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, bienvenidos y bienvenidas a U Show. Este es el programa número 15 del año. Mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde. Estoy conduciendo con Pame. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Nachito. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu semana? Bien, bastante intensa porque parece que estamos con un Mercurio retrógrado. Pero acá poniéndole pilas y energía al miércoles, que estamos a mitad de semana. Vamos a decir que venga un péndulo. ¿Vos decís? Que nos saquen los chakras y todo. Que nos alineen. Claro. Bueno, podemos consultar. Bueno, no estamos solos, Nacho. No. Nos acompañan Mechi. Hola, Pamelita. Hola, Nacho. Hola. Está Flor. Hola, Pame, Nacho. Está Guille. Hola, y Leo. Nos están acompañando. Y también, como siempre, Abelardo en la operación. Hoy es miércoles 28 de agosto y como siempre nos encontramos desde las 16:30 hasta las 17:30 por Radio Ochava Roma 107.1. También nos pueden encontrar en redes sociales como Radio Good Show en Instagram o Facebook. Siguiendo con nuestro programa, ahora llega Mechi, que nos presenta su columna de efemérides. Bueno, para la efemérides de hoy estuvimos dando vuelta, pasamos de elección de una a otra y finalmente elegimos esta, que el 27 de agosto en Argentina se celebra el Día de la Radio, en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país. Esta fecha tuvo como protagonistas a un grupo de 4 jóvenes denominado como los Locos de la Azotea. El 27 de agosto de 1920, 4 amigos, el médico Enrique Susini, de 25 años, y 3 colaboradores, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fueron responsables de un hito histórico, la primera emisión radial en la Argentina. Transmitieron desde la terraza del Teatro Coliseo y fue captado por menos de 100 personas. Ellos aseguraron de que se trató de la primera del mundo en radiodifusión. Pero por este acontecimiento, cada 27 de agosto en la Argentina se celebra el Día de la Radiodifusión. A partir de este momento, la radio se convirtió en un medio de comunicación masiva en el país, desempeñando un papel crucial en la vida cotidiana de los argentinos. En la década de 1930 y 1940, la radio vivió su época dorada con programas de gran popularidad como radioteatros, noticieros y transmisiones deportivas que captaron la atención del público. Durante los años 50 y 60, la radio siguió siendo una fuente importante de entretenimiento y noticias, adaptándose a los cambios tecnológicos y las nuevas preferencias de los oyentes. Con la llegada de la televisión, la radio tuvo que reinventarse, enfocándose en el formato de mayor interacción como los programas de entrevistas y debates en vivo. Hoy en día, la radio en Argentina sigue siendo un medio influyente y accesible. Además, la evolución digital ha permitido la creación de radios online y podcasts, manteniendo a la radio como una forma relevante de comunicación e información. Yo pensaba también, como en esta noticia que traje, que ahora hay mucho que vos contabas hoy de los streamios y demás, y que es como una forma también de hacer radio, pero bueno, cambia un poco el formato y se adapta a las nuevas tecnologías. Hoy en día en Instagram y todo estamos como mirando o el programa Olga o demás, otros programas tienen, claro, ese formato. Se le agrega la imagen, claro, a la radio tradicional y bueno, es otra manera. Bueno, hablando de eso de los streamers que están haciendo radio, están ubicados, ¿viste? Donde este personaje que le hizo una entrevista a Messi. Ajá. Que es medio pelo coloradito, con anteojos, que estuvo en... ¿Cómo es? En Peligro sin Codificar. Miguel Granados. Exactamente, bueno. Ahí, en ese mismo lugar donde... ¿Cómo dijiste, Pama? ¿El nombre? Hola. Miguel. Miguel. Ah. Bueno, en ese mismo lugar... El hijo de Pablo Granados, sí. Chico, Pablo y Pachu. Sí. Bueno, vieron ahí que Miguel siempre dice que Pachu es su mamá. ¿Ah, sí? Claro. Pablo, bueno, el papá y Pachu la mamá. En el mismo lugar donde él hacía radio, ahora lo hacen los streaming. Sí, tienen como un canal. Por eso. Sí. No, y les quería contar esto que la radio, que un poco esto también lo relata, la radio está presente en un montón de cosas. Por ejemplo, yo cuando me subo al auto, escucho radio. Prendemos la radio y después el auto. Mi vieja todavía sigue escuchando la radio durante toda la mañana cuando está en casa, cuando cocina y demás. Sí. O sea, los taxistas siempre están escuchando radio, como las personas, hay personas que todavía siguen escuchando y sí, siguen sosteniendo, porque decís, bueno, capaz que no hay nadie. Pero si te pones a pensar, la mayoría de la gente escucha radio. Sí. Me comentaron cuando yo era chico que bueno, y mi abuelo y mi tío cuando jugaban en Racing y no sé, se tomaba, por ello eran de Laguna Paiva y se tomaban el tren en ese tiempo y cuando no llegaban bien al partido lo escuchaban por la radio. Por la radio, sí, sí. Son bien característicos los locutores que transmiten partidos de fútbol por sí, radio, son, tienen un estilo bien, bien definido, bien característico, bueno. Y está bueno esto que las distintas generaciones, quizás los abuelos siguen escuchando radio con la radio a pilas, o como decía Mechi, las mamás mientras están tomando mate, desayunando, están escuchando la radio, y quizás los jóvenes escuchan radio a través del celu. Sí. Es como que, bueno, se va adaptando a las generaciones. Sí, sí. Mi abuelo, estamos vacaciones de verano, fuimos a Córdoba, siempre escuchaba, siempre le gusta radio. Claro. Cada vez sí, le gusta deporte, cine, todo lado, que le gustaba sí, mucho. Sí, es una compañía, sí, para escuchar sí, música, para estar informados. Bueno, yo cuando voy a la cancha, digo, veo a la gente con la radio y con los auriculares, digo, ¿para qué escuchan la radio si están mirando el partido? Un montón de sí, gente escucha radio en la cancha. O se ponen, que no tiene nada que ver, pero ponen el flow y si están viendo el partido, digo, sí, o sea, no los entiendo. Y bueno, está... Y le gusta la vida. Claro, esta necesidad de estar conectados. Bueno, así que ayer fue... el día de la radio. El día de la radio por esta primera transmisión desde esta terraza. Exacto. Así que bueno, ya hace 104 años. Gracias, Mechi. De nada. Seguimos con las noticias de la semana. Mechi, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy estoy en reemplazo de Camila, así que les traje dos noticias que nos parecían importantes para la ciudad de Santa Fe y alrededores. Primero es que la municipalidad está reforzando la prevención en el centro y en el norte de la ciudad en relación al dengue. Desde hace 2 meses más o menos, el municipio está trabajando en la prevención contra el dengue en toda la ciudad. Y tiene que ver con la fumigación, con el corte de pasto y demás, y con el descacharreo o descacharrado. Así que bueno, todavía es importante decir que no hay casos de dengue en la ciudad, pero sí la municipalidad está haciendo grandes esfuerzos para prevenir el dengue y la época de verano que se nos viene. Así que bueno, esa es la primera noticia. Bien. Y la segunda noticia que les traje es que un carpincho obligó a cortar el tránsito del túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná. Parece que esta situación se dio el miércoles cuando el carpincho apareció del lado santafesino del túnel subfluvial. Si bien no es raro ver a un carpincho en esta zona de Santa Fe, es poco habitual que un carpincho entre en el túnel subfluvial. Hay como unos videos, unas imágenes que se muestran el pobre carpincho circulando. Ay, sí, es tan tierno. Sí, lo importante es que esta historia terminó bien porque un colectivero y un camionero que iban para Paraná pudieron frenar, así que no han atropellado al carpincho. El carpincho salió ileso y volvió a su ¿Habrá zona. ¿Habrá pagado el peaje? No sé. ¿Pagan los carpincho peaje? Se habrá hecho el picante. A lo mejor, habrá dicho me voy acá a la mando miércoles. Acá mando yo, nadie pasa. O capaz que quería hacer un carpincho interprovincial. Claro. Capaz uno. Tenía familia en Paraná. Fuimos a uno, viste, estaba con mi abuelo en un viaje largo, no está corta. Fuimos a Córdoba y encontré un carpincho, está re muerto, lo vi. Ay, pobrecito. No. Bueno, pero este tuvo mejor suerte. Cruzó el túnel. Este se puso picante. Sí, muy. Ay, estos carpinchos. Bueno, gracias, Mechu. De nada. Retomando las efemérides, en este primer bloque llega Flor, que nos va a presentar la consigna del día. ¿Qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes, Flor? Gracias, Nacho. Mi tío Mencho dice que habló tema en el radio. Y yo tengo una pregunta. ¿Y ustedes escuchan en el radio? ¿Qué radio escuchan? Bien, le vamos a preguntar a los oyentes, ¿sí? ¿Qué radio escuchan? ¿En qué momento del día? Que nos cuenten sus experiencias con la radio. Sí. Les cuento que ya tenemos una primer respuesta de Ani que nos dice, solo Good Show. Ah, yeah. Así que es nuestra fiel fanática. La mejor. Le mandamos un beso grande que nos escucha todos los miércoles. Eterna. Bancando muerte. Bancando muerte. Vamos, Ani. Bueno, así que bueno, invitamos a todos y todas que nos respondan y nos cuenten en la historia de Instagram. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa con la canción Vulnerable de Gauchito Club. De vos, fantaseo con el día que nos tiren arroz, por la tarde ser amigos como Rachel y Ross, por la noche reservar una mesa para dos, pero la ciudad se puso áspera, mejor pitamos una pizza y vamos a casa ya, y perdón si tengo alguna forma rústica, es que me puso nervioso tu belleza, ma. Puedo enloquecer, pero lo que me vuelve loco es tu forma de ser. Ya lo sabes, si Cupido me tira una flecha, de frente la paro de pecho, bebé. No puede ser, yo no estaba para enamorarme, vulnerable. Algo fue y volvió esta sensación. Chúpalo, bueno. Vamos a velocidad. Arriba de la moto una estrella fugaz. Me gusta tu pelo, tiene tanto flow. Tu durazno está prendido como un sol en verano. Ya no busco media naranja. La fruta está completa y ya no quiero cortar. Tu amor es un tecito cuando duele la panza. Y esa nueva droga no la vende mi tranza. Todo el mundo gira y gira, pero cuando despertas, sos vos, sos vos. Ya no tengo miedo porque vos sos mi Dios. Nena, nena, te tengo en mi corazón y ya no voy a perderlo. Puedo enloquecer, me vuelve loco, es tu forma de ser. Ya lo sabes, si la paro de pecha, bebé. No puede ser. Yo no estaba para enamorarme, vulnerable. Ya lo sabes. Si Cupido me tira una flecha y de frente la paro. Para enamorarme, vulnerable. Algo fue y volvió esta sensación. Como libertad, despertar nos encandiló este nuevo sol. A tu alrededor, siéntelo, agítalo, chúpalo. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque del programa Ucho con compañía. La tenemos a María. ¿Cómo estás, María? Hola, un poquito congestionada y un poquito dormida la boca. Porque hoy fui al dentista, pero dentro de todo bien. ¿Y vos cómo estás? Yo bien, bien. También tenemos la compañía de Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, ¿vos? Muy bien estoy. Y con la mejor de la de todas, la U. ¿Cómo estás, Au? De 10. ¿De 10 de 10? Sí, de 10. ¿De 10 familia? Bien, arrancamos con este segundo bloque luego de las presentaciones. Está María con su columna Historias Fascinantes. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Para el día de hoy, Historias Fascinantes. Estoy acostumbrada a decir noticias fascinantes, pero son historias fascinantes. Les traje mi viaje a Marte. En el año 2590, viajar a Marte era algo de todos los días. En uno de esos viajes, mi nave se estaba quedando sin combustible. Quise maniobrar y me estrellé contra un extraño planeta de color arcoíris. Salí de la nave tambaleándome. Me sorprendí al notar que unos extraños seres me miraban, me traían extrañas cosas y otras muy asquerosas y repugnantes. Como gusanos bañados en chocolate o dulce de leche, ponele. ¡Guau, qué asco! Yo no sabía lo que pasaba. Me acosté en una colina mientras pensaba cómo podía volver a la Tierra. Me estaba quedando sin oxígeno y me largué a llorar. De pronto se prendieron las luces y los seres extraños se quitaban las máscaras y los trajes. Fue cuando me di cuenta que se estaba grabando en una película y yo era el actor principal. ¡Fin! ¡Qué final, María! Hablando de esto, decía los gusanos bañados en chocolate. Hay una película que yo la miraba siempre y me mataba la risa. No sé si se llamaba El Chico Come Gusano, no sé qué. Que entró a una preparatoria y sufría mucho de bullying. Entonces un día le hicieron un bullying feo y le hicieron comer un... ¡Ay, Dios mío! Un gusano. Y después el chico lo grabaron y se hizo viral. Esto es una película, ¿no? Sí, sí, es ficción. Pero vieron que en algunas culturas lejanas a la nuestra comen insectos, cucarachas, gusanos, hormigas. La hormiga, bueno, pasable. Y después los chicos hacían competencia, grababan, subían a las redes sociales. Y en un momento de la película se comió 100 gusanos juntos. Ay, por pero Dios. No muertos, qué vivos. Qué asqueroso. Bueno, gracias María por tu historia de todas las semanas. Vamos a ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Uh-huh. Bueno, gracias. Gracias. Continuando con nuestro programa, ahora llega Joaquín, que nos presenta su columna de clubes de fútbol argentino. ¿De qué club nos va a hablar hoy, Joaquín? Club de Unión de Santa Fe. ¿Y dónde, para que sepa la gente, está ubicado el Club Unión de Santa Fe? 15 de abril de 1907. Bien, esa fue la fecha de fundación. ¿Y en dónde está ubicado? Avenida López y Planas y Boulevard. ¿Quién es el técnico actual? Kelly González. ¿Y algún famoso jugador futbolista de Unión que conoces? Leopoldo Luque, Mazán Vela y Eli Popido y Pablo Rosales. ¿Cuál es el color de la camiseta? Rojo y en blanco. Y para el rival más duro que siempre se genera, ¿cuál es el clásico? Colón de Santa Fe. ¿Y cómo es el apodo? Tates o Tantengues. Bien, hablando con esto que decía Joaquín, de los jugadores famosos que conoce, hace unos años atrás, cuando Unión estaba en la B, que estaba peleando el campeonato para ascender, yo fui ese momento y recuerdo muy bien que esos dos goles que hizo Unión para ascender, si no mal recuerdo, los hizo la Chancha Zárate y Jorge Velázquez. Fueron los dos que hicieron el gol y yo estaba en la platea de mujeres. Y ¿cómo es? Cuando termina el partido es una locura, todo, se saltaban, viste, está la cuneta con el agua y todo, se saltaban los de platea y se metían toda la cancha y era claro, un quilombo. Claro, para festejar. Empezaron a tirar fuego artificial, no, una locura. Yo llegué a mi casa re chocho, diciendo vamos, vamos, y con mi mamá íbamos escuchando música en el auto y festejando. Viste que cuando dicen que hay goles que son más importantes que otros, porque capaz otro jugador hizo 20 goles, pero el de la final o el que los ascendió a primera fueron estos que nombra Nacho. Entonces, bueno, es como que quedan en el recuerdo del hincha, porque fueron goles como más importantes, por más que todos los goles valen lo mismo. Así que, bueno, acá los vecinos de la ciudad, los Tates, Joa nos trajo y nos contó un poco más sobre este club, ¿sí?, que representa a la ciudad. Bueno, gracias, Joa. Oh, no. Gracias, Nacho. Thank you. llega el momento más rico de la tarde. Está Agus con sus recetas. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Agus? De las famosas torrejas de arroz. Uy, qué rico. ¿Quién no comió alguna vez torrejitas de arroz? A mí me encanta. Así que bueno, son riquísimas, ¿no? Uh-huh. Sí, muy ricas. Bueno, a ver, contanos, ¿qué necesitamos, Agus? Los ingredientes, cantidad necesaria de arroz hervido y frío, 2 huevos, 4 cucharadas de harina, 1 perejil, cebolla y queso cremoso. Bien. Siempre es el arroz que nos queda, por eso vos no decís una cantidad, sino el que tenemos hervido en la heladera, ¿sí? Bueno, a ver, contanos el paso a paso. Dice, el arroz hervido y frío lo ponemos en un bol, a esto le agregamos perejil y cebolla, todo bien picado, todo junto, qué sencillo. Agregamos los huevos, mezclamos bien de a poco y vamos agregando la harina, mezclando bien y condimentando a gusto. Vale, el que le guste hacer eso sería... No tiene que quedar una consistencia medio cremosa, no tan líquida. ¿Cómo te explico? Como un puré. Ajá. Parecido a un puré. Espeso, sí. Ni muy, muy, ni tan, tan. Claro, tal cual. Por último, cortamos en cuadrado chico el queso cremoso y le agregamos la preparación. Luego ponemos a calentar el aceite en una sartén o en una vez que esté bien caliente. Con 2 cucharadas podemos hacer la preparación en el aceite. Claro, usar las cucharas como medida para ir formando la torrejita y colocarla en el aceite con mucho cuidado. Dice, la cocinamos de ambos lados, tiramos y ponemos sobre papel de servilleta de cocina. Les dejo una good tip, lo pueden acompañar con bife o con una rica ensalada, que lo disfruten. Bueno, mirá qué buena receta fácil, sobre todo, que nos trajo la Agus. Unos familiares míos, a través de mi hermano, son de Venezuela y ellos comen arepa. ¿Sabes lo que es una arepa? Una comida típica. Bueno, como una torreja, es parecido. No, vos sabés que cuando yo iba a Buenos Aires, yo me iba a la casa de mi familiar y la madre, o sea, cocinaba arepas. Arepa, y ellos, es re sencillo, es harina, agua y sal, nada más. Bueno, podemos investigar para otro programa la receta de las arepas colombianas o venezolanas. Venezolanas. Me parece que también en otros países de ahí también las hacen, pero cada país tendrá su forma de hacerlas. También las arepas vos las cortas al medio y le pones por el huevo, palta, jamón, queso, huevo. Algún relleno. ¿Huevo? Lo que vos quieras, pero huevo dijiste riquísimo. 2 veces. Qué rico. Bueno, vamos a investigar. Le sugerimos a la AUS que pueda también investigar. También puede ser un postre brasilero, que yo después voy a averiguar cuál es. Bueno, tenemos muchas ideas, así que bueno, vamos de a una presentando. Perdón. ¿Y el opuesto a las torrejas cuál es? No sé. ¿Cuál será? ¿Vos lo sabés? Yo sí. A ver, decinos. Es que no me acuerdo el nombre. ¿La bomba de papa no será? No. Ah, es ser. Dulce. No sé, buñuelos. No. Bueno, vamos a investigarlo para la próxima y nos contás. Gracias, Agus, por tu receta. Bueno, antes de despedirnos con el segundo bloque, les presentamos el tema musical Jefa de Casu. Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando. La jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando. Lo mío es por la mala, si no hay acuerdo. Bala. No tiemblo si tengo que hablar, no tiemblo si hay que disparar. Quieren quitarme mi lugar, nunca van a verme llorar. Piensan que me van a asustar. Yeah. Hijo de puta, soy el trap. Argentina sabe que es verdad. Sabrán disculpar si me pongo bélica, pero no por tanto copycat. Eso es normal, muy normal. Hay un par de copias idénticas. La quiero igual, te quiero igual, pero saben quién es la auténtica. Quémela, quémela. La bruja pronostica malestar. Profetiza que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar. Si acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando. La jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando. Lo mío es por la mala, si no hay acuerdo. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Volvemos en este tercer bloque del programa Upshow y ahora también nos acompañan. ¿Cómo estás, Flor? Todo bien, Nacho. Ariel, ¿cómo estás? Bien. Y Lautaro, ¿cómo estás, Lautaro? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se suma gente nueva a este tercer bloque, así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con la agenda cultural, los eventos para este fin de semana. Nacho nos va a comentar un poco. Bien, para este fin de semana les traigo dos conciertos. El viernes 30 de agosto a las 21 horas, Fabiola Cantilo en Santa Fe. Entradas anticipadas en venta, capacidad limitada. Lugar, HUB, 25 de mayo 3428. Y para el sábado 31 de agosto a las 21 horas, No Te Va a Gustar, viene a Santa Fe en Boulevard Galvez 1150. Las entradas son anticipadas en venta y la capacidad es limitada. Mirá qué lindas propuestas tenemos para este fin de semana. Dos shows muy importantes, artistas conocidos. Así que bueno, para que la gente pueda elegir y pueda ir. Bueno, gracias Nachito. No, de nada. Bien, llega el momento del cine con Flor y también tenemos una sorpresita para el final de esta columna, que ya le vamos a ir contando. Bueno, Flor, arrancamos con vos. ¿Qué película trajiste para hoy? Culpa Cero se llama. Es una película argentina dirigida y actuada por Valeria Bertuccelli y Cecilia Roth. Es la actriz principal, hace un papel exitosa. Escritora y autoayuda, que se ve sacudida cuando la acusan por copiar el libro. Lejos de asumir su responsabilidad, a ella niega las acusaciones e intentará justificarse, aunque esto implique sacar a la luz toda su oscuridad. Del jueves 22 al miércoles 28 de agosto hay muchos horarios. Opción. En el resumen de la peli, la vía Fabiana Cantilo, que esa es rockera de Argentina. Bien, hace como una participación Fabiana Cantilo, que bueno, hace un ratito hablábamos de ella que viene a Santa Fe, hace una pequeña participación en esta peli. Me dijeron que es muy graciosa, que te reís todo el tiempo. Siempre. Pensaba en esto de que, bueno, que tiene que haber un problema para que la película ocurra, pero sí. Esta autora, esta escritora que copia frases de otro libro, ¿cómo podría solucionarlo más rápido al problema? Diciendo, sí, perdón, no lo voy a volver a hacer. Y bueno, y como no quiere aceptar este error, bueno, parece que se arman ahí unos problemitas en la película. Así que bueno, se las recomendamos a todos y a todas que para vean. Que el que le gusta la comedia puede ir a verla. Bien, desde recordanos, Flor, la fecha de esta película. Del jueves 22 al miércoles 28 de agosto hay muchos horarios. Bien, hasta hoy tienen tiempo de ver la peli, así que bueno, que no se la pierdan. Bueno, gracias. Y les comentábamos que teníamos una sorpresita más en esta columna de cine, que bueno, vamos a agregar las series, ¿sí? Sobre todo las series de Marvel, los superhéroes. Ariel nos va a contar sobre un personaje de Marvel. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Ariel? ¿Cómo se llama? La nueva serie de Marvel, Agatha Harkness, estrenará sus primeros dos episodios el 18 de septiembre a las 22 horas en Disney Plus. Bien, o sea que se viene una nueva serie de Marvel. La protagonista se llama Agatha. Les contamos a nuestros oyentes que es un personaje que ya lo vimos en otra serie de Marvel. ¿En qué otra serie aparece este personaje? En WandaVision. Ajá, y es la villana. Uh-huh. ¿Y ahora será villana? Vamos a verla. Sí. Ay, yo quiero verla. Recordame cuándo se estrena. ¿Qué día? El 18 de septiembre. A las 22 horas en Disney Plus. Bien, vamos a estar ahí atentos y la vamos a ver y después la comentamos, a ver qué nos pareció estos dos primeros capítulos. Bueno, gracias Ariel y bienvenido a Good Show. Cardi se compró una Lamborghini amarilla. Juntos somos la pareja perfecta. Ella roba miradas y yo también. Bauti y Dinsen viajaron a Uruguay súper enamorados. Nicki Nicole festejó su cumple con muchísimo famoso. Se canceló la película de los sumadores. Los sumadores fue por falta de financiamiento. Empezó el programa de stream de Los Bro, a cargo de Licha, Nico y Martín. El Inter de Miami presenta la nueva camiseta color verde agua marina. Messi exigió 50.000 euros a los ambientalistas que vandalizaron su casa. Tamara Pettinato renunció a Benedita luego de unos días de polémicos. Nicolás, gran hermano, engañó a su novia con otra compañero de Gran Hermano. Miguel Granados y Luquitas Rodríguez se quedaron con el Martín Fierro Digital de Oro. Esta fue la ronda de Chimentos. Bueno, y como nos pareció poco esta ronda de Chimentos, tenemos más noticias del espectáculo. Lauti, ¿qué pasó? Margarita. Margarita, después de 20 años, Florencia Margarita llega a estrenar Margarita, la serie de Cris Morena, que se estrenará a partir del 2 de septiembre por Max. Y también 40 episodios va a estar Margarita y la hija y el conde Telefe. ¿De quién es la hija Margarita? A ver. De Florencia. De Floricienta. Floricienta, esa telenovela reconocida que nos hizo reír tanto y rete castigos. Bien, entonces ahora tenemos como una reversión de... Reversión remodelada y nueva por la hija. Claro, que la hija creció ya es una adolescente y trae su propia serie. Bueno, así que todos los fanáticos de Floricienta vamos a estar viendo Margarita, ¿no? Sí, para todos los adolescentes, que como ella es una adolescente, se va a ver para todas las edades. Bien, y entonces, ¿lo podemos ver por Max o por Telefe? Telefe, las dos cosas. Bueno, en cada uno lo mirará donde, sí, donde pueda. Donde es más cómodo. ¿Pero en Netflix también? No, Netflix no dice. No, en Netflix no está. Es otra plataforma, Max. Max. No, hablando de lo que está diciendo Lauti, bueno, yo no había nacido en ese tiempo, pero sí miraba una que es parecida o más o menos, que es Patito Feo. Ajá. Y yo siempre iba por las divinas, ¿viste? Y bueno, mi mamá me cargaba, ay, a vos te gustan las chicas de las divinas y así. Target, Nachito, es tu target. Sí, la divina, sí, era una época muy hermosa y Patito Feo también estaba es de más, moda. Es más, cuando me iba de mis padrinos... Hacían re bullying en esa novela. Ahora lo vemos con otros ojos, pero yo me acuerdo en esa época. Eran como dos grupitos bien opuestos. No, sí. Las miradas de la gente no es como la mirada de bullying ahora, que no están. Claro, ahora rechazamos más esas burlas, sí, por suerte. Obvio. Lo que... un pedacito chiquito me acordaba de eso que miraba con mi madrina. Es cuando cantaba, acá estamos las divinas. Estamos las divinas, somos las brujas y gasolina. Gasolina de verdad. Y yo veía que Patito Feo se quería sumar y después cuando la rompió cantando, yo como que ya me tiré para abajo con las divinas y me fui con Patito Feo. Siempre con las que triunfan vos. Sí. Bueno, está bien. Podemos cambiar de ideas, sí, y de bandos. Así que bueno. Bueno, gracias por todas estas noticias. De nada. Sí, seguimos en la próxima semana a ver qué información nos trae. Sí, dale. También. Bueno, gracias. Adiós. Nos vamos a la pausa con la canción Carta para no llorar de El Cuelgue con Zoe Gotuso. ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero mis momentos. Tus ojos soy yo. Todo se inundó. Y la paciencia se... Los funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Alegría y listos para continuar el programa. Bueno, arrancamos este cuarto bloque y ahora Guille nos va a comentar cómo va a estar el clima estos días. Miércoles 28 de agosto, mayormente soleado, con máxima 22 grados y mínima 8 grados. Jueves 29 de agosto, parcialmente nublado, máxima 22 grados y mínima 11 grados. Viernes 30 de agosto, día de lluvia con máxima 13 grados y mínima 9 grados. Sábado 31 de agosto, chaparrones dispersos con máxima 16 grados y mínima 7 grados. Domingo 1 de septiembre, día soleado con máxima 19 grados y mínima 8 grados. Ahora, qué loco este tiempo, porque llueve, sale el sol. Frío. Llueve, sale el sol. Frío. Frío. Calor. Frío. Y uno ya no sabe cómo configurar humedad, el aire. No sabe cómo configurar el aire. Te lo pones caliente, no, hace frío. Lo pones en frío, no, hace calor. Y la ropa, que salís vestido para el Polo Norte y volvés con todo en la mano. Y todo chivado, bueno. Así que bueno, chicos, es así Santa Fe, es lo que hay. Pero es la vida. Se viene la tormenta Santa Rosa, parece, el fin de semana. Así que atentis a las lluvias y a las tormentas. Bueno. ¿Puedo decir algo? La laguna Setúbal, que yo vivo enfrente, está re seca. Mirá vos, de nuevo. Seca, seca. De nuevo, que había crecido. Bueno, gracias Guille por tu información. Continuando con el último bloque del cuarto, arranca María con el show de María. El chiste para de hoy les traje. ¿Cómo se dice náufrago en chino? ¿Cómo se dice? Chinchulancha. Ay, me encantan esos chistes. Tipo un poco chinchulancha, chinchulín. Chinchulancha. Bueno, pobre. Ojalá que alguien lo rescate a tu náufrago. Bien, y nos vamos con unos saluditos también. ¿A quién vamos a saludar, Flor? Saludos para los oyentes de radio, todo de Cairo, y los restos escuchando todo en la radio. Yo le mando un saludo a mi mamá que me está escuchando, a mis hermanos, y a toda mi familia. Yo le mando un saludo al hermano del medio, que es el mejor de los tres. Qué graciosa está. Qué graciosa, papá. Papi, yo mando un saludito para todos los Agustines y para el cumple de mi primo. Ay, ah, verdad. Hoy es el día de San Agustín. Así que bueno, a todos los Agustines y Agustinas les mandamos un abrazo enorme en su día. Sí, y un feliz día. Bueno, nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Pero una sola cosa, el que acá no salte en este tema...